Si estamos bien juntitos. Seguro. Seguro. Es mucho mejor. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. En este invierno 2018. Quédate todo el día bien pegadito a la radio. La vas a pasar muy bien.